quiero olvidarte enseguida. No fuera nada adorarte así pese a mi vida. En mal momento tocaste mi alma. Si ahora es que te quiero y porque me lastima, es un error perdonarte. Si yo fuera Dios, se hizo grande mi herida. Eso es lo malo del amor, querer así bastante. Qué ganas tuve yo de ti, pude luchar siendo cobarde. Estas piedras del amor tiraste a mí, no al aire. Raras veces la ilusión. Es malo querer y es bueno hallar el dolor, porque de hallarme en su piel mis ilusiones borró. En cambio yo lo adoré y él me mató la ilusión. ¿Por qué tocaste mi alma y te quise por nada? ¿Por qué tocaste mi alma y te quise por nada? ¿Por qué tocaste mi alma?